experiencia, evidentemente nosotros ya habiendo cumplido nuestra gestión, estamos convocando al noveno Congreso Departamental de Trabajadores Asalariados del Campo. Este 28-29 se va a realizar acá en Montero, en el restaurante Copacabana. Entonces estamos invitando a todos los trabajadores asalariados del campo para que participen. Tenemos vecinos que también van al campo, son ellos los invitados y los que deben decidir la suerte de su organización. Porque yo ya cumplí mi gestión, entonces hay que renovar directorio, hay que ver cómo vamos a ir de aquí para adelante, porque ustedes saben, teníamos un proyecto de ley. Este proyecto de ley se lo ha entregado a la Confederación de Trabajadores. Pero hasta la fecha no sabemos en qué va a terminar esto. Ahora, otro que en calidad también de indemnización, habíamos pedido al gobierno nacional que se nos doten tierras fiscales, pero de gana, hemos peleado, hemos estado en la lucha, en el frente, entonces nos abandonaron, estamos abandonados. 350 mil trabajadores que están en condiciones infrahumanas, entonces por esa gente es lo que estamos al frente de esta organización. Para que los abusos que cometen en la parte del contratista, en la parte personal, seguimos llevando la denuncia a los ministerios de trabajo. ¿Pero en qué terminamos? En conciliaciones, sanciones. Sigue existiendo el contratista, a pesar de que el 2255 que está incorporando a SAFER y a costeadores de algo, dice, no debe existir ya los contratistas, deben de abrir oficinas de colocación, los ministerios de trabajo. Entonces, ni eso se da cumplimiento. Nosotros lo que estamos haciendo es ahora ver en la comisión orgánica, comisión económica, comisión política, comisión social, ver cuáles son los resultados que van a dar también para sacar como resoluciones para hacer conocer al gobierno nacional y a la Central Obrera Boliviana.